su andar sonoro la va mirando y su vestido incoloro se va pintando y en las noches adornadas de estrellitas luminosas se vuelven a su tonada. Se vuelven azul tonada, por cuyo todas las cosas. De fiesta las arboledas, las plazas alborotadas, doña brisa guitarrera anda de andadas, vestida de hojitas sueltas y adornadas de estrellitas luminosas se vuelven azul tonada todas las cosas se vuelven azul tonada por cuyo todas las cosas. Siendo en su tonada, comadre Sofi, que viva dentro de mi alma. No olvide hacer en la vida lo que más ama. Y en las noches adornadas de estrellitas luminosas se vuelven azul tonada todas las cosas se vuelven azul tonada San Juan, San Luis y Mendoza.